buenas tardes. Comienza La Casa Incendiada un miércoles más en Radio Ela a través del 100 de la FM y en www.radioela.org. Señorita Taro, buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un miércoles más. Muchas gracias. A La Casa Incendiada. Gracias. Hoy tenemos un programa dedicado única y exclusivamente a los centros de menores. Van a estar aquí en el estudio, bueno, están ya, poco a poco les iremos dando paso. Tenemos a compañeros de la Asamblea contra los Centros de Menores, a un compañero del colectivo No a Obelén. Luego también realizamos una entrevista telefónica a un compañero del grupo de apoyo, a Ramón Barrios, del que el 9 de julio se cumple un año de su muerte, en extrañas circunstancias, en un centro de menores. Y por último hablaremos con Julio, que es autor del libro Decimocuarto Asalto. Y como sabéis, este programa se remite originalmente en Radio Ela, en Madrid, en el corazón de Madrid, pero hay un montón de radios libres más que remiten este programa. Pues sí, podéis escuchar La Casa Incendiada en Radio Bronca, en Irala Irratia, en Radio Cucaracha, en Radio Activa, en Radio Almaina, en Radio Lila y en Radio Malva. Y bueno, por supuesto, todo el mundo que quiera a través de www.radioela.org. que tenéis ahí un reproductor muy guapo, que le das al play y sale ahí el streaming en directo. Y además hay una forma de contactar con el programa directamente. Sí, es lacasaincendiada@radioela.org. Así que si tenéis cualquier petición, comentario, lo que os apetezca decirnos o contarnos, pues aquí estamos. Muy bien, arrancamos con el programa que luego nos quedamos sin tiempo. Vamos a entrar. Bueno, estaban ahí bastantes personas, incluso chicos de centro, internados, ayudando a educadores a atar a una persona. Y bueno, y vinieron a mí a darme pues un bote con agua y medicación dentro. Yo me la tomé y tal, y no pasó ni a la hora que no podía ni hablar. No, o sea, yo miraba para adelante y no miraba más de dos dedos de mi nariz. No podía ni ver. La experiencia que yo tenía ha sido muy mala. De palos, de pegarme, de atarme en una silla, de nunca tener un psicólogo para que me atendiera, de nunca ser informada de lo que a mí me estaba pasando, porque yo creo que yo tenía derecho, ¿no? Primero lo que hacían cuando te ponías agresiva, lo primero que hacían es cogerte dos educadores, tirarte al suelo y cogerte las manos por detrás y amarrártelas. Luego venía el otro, te pinchaba y te dejaba así. Y amarraba así hasta dos días, dos, tres días. A mí lo mínimo que me han dejado ha sido dos días atada en una silla. Hay gente que ha llegado a estar hasta tres días seguidos atada, meándose y cagándose encima. Hay otras habitaciones que las llaman zulos. En esas habitaciones no podían estar tumbados, tenían que estar sentados y con las piernas así como dobladas. No se puede someter a medidas de aislamiento físico como castigo en celdas que recuerdan a prisiones a menores de edad. Si yo, por ejemplo, atar a mi hija en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle para qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación sin luz, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, si eso ocurriera, el fiscal y la autoridad judicial correctamente me quitaría la tutela y la custodia de mi hija. Sin embargo, si esto lo hace el Estado en estos centros terapéuticos, como lo ha hecho en muchas ocasiones, que ha documentado Amnistía Internacional y otras instituciones en este informe, no pasa absolutamente nada y nadie paga por ello y el menor sigue allí. Este audio que acabamos de escuchar pertenece a un informe que realizó Amnistía Internacional sobre los centros de menores, que lo tituló "Si yo vuelvo, me mato". Aquí en el estudio tenemos a Javi y a Pedro, que son de la Asamblea contra los Centros de Menores, y a Dani, del colectivo No a Belén. Bienvenidos a Radio Ela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar en esta primera parte del programa pues la problemática de los centros de menores, y luego nos centraremos un poquito en lo que son los centros que gestiona la Fundación Internacional No a Belén. En primer lugar, a la Asamblea contra los Centros de Menores, ¿cómo surge? Bueno, pues es una asamblea que surge en 2007, más o menos en abril, a raíz de la situación que se descubre que está ocurriendo en un centro precisamente también de la Fundación Internacional No a Belén, en un centro que se llama La Jarosa. Entonces, una persona que trabajó allí contó lo que estaba viviendo, empezó a juntarse gente que estaba interesada por este tema. A la vez surgían también las denuncias de lo que estaba ocurriendo en el centro de la misma fundación en Azuqueca de Henares, y bueno, pues un grupo de gente empezamos a organizarnos de forma bastante espontánea en un centro social que se llamaba La Alarma. Fue la primera asamblea y empezamos a organizar actividades para sacar a la luz lo que estaba ocurriendo en los centros de menores, que en aquel momento pues se sabía muy poco. La mayoría de la gente pues recibía estos mensajes que se escuchan de que los centros de menores, los chavales están muy bien con PlayStations, todo, la ley del menor es favorece la impunidad, no pasa nada, y de repente empezamos a descubrir que eso es todo lo contrario, que para los chavales con condiciones económicas difíciles o cuyas familias no les atienden o incluso que les rechazan, están yendo a unos centros donde se les está torturando, que están gestionados por empresas privadas, que el dinero no se sabe dónde va, que empezamos a descubrir que hay un montón de intereses económicos. Y bueno, pues a raíz de todo eso se empezó a hacer una larga serie de campañas que yo creo que bueno, que han sido bastante exitosas en algunos casos. Yo es la primera vez que he participado en una lucha que hemos conseguido cosas así. ¿Cómo decir que bien? Hemos ganado un poco, por lo menos. Queda mucho por delante, ¿no? Pero yo creo que la situación de impunidad en algunos casos ha cambiado y se han conseguido bastantes cosas. ¿Cuál es el principal trabajo, el principal eje de acción que de la Asamblea contra los Centros de Menores estáis llevando a cabo en todo este tiempo que lleváis trabajando en ello? Bueno, ya, como te decía, esto comenzó en 2007. Cada uno seguro que tenemos una visión personal. Aquí está Pedro, que a lo mejor también nos puede contar luego su visión. Uh-huh. El eje, yo creo que es, pues son dos ejes fundamentales. Uno, sacar a la luz lo que está pasando en estos centros, es decir, que la situación de tortura no ocurre solamente fuera de España, sino que aquí dentro, en nuestros barrios, en los pueblos de la periferia de Madrid, hay sitios donde se está maltratando a chavales, por un lado, destapar quién se está beneficiando por eso, y luego pues intentar también fomentar la acción directa, es decir, que la propia gente involucrada, que lo ha vivido como testigo o que lo ha sufrido directamente, pues actúe, ¿no? Pues sea manifestándose, o la gente que está interesada, aunque no lo haya sufrido ni lo haya vivido, pero que le preocupa, le molesta que esto ocurra, pues intentar que se actúe, ¿no? Para presionar a las causas o la gente que se está beneficiando de esto, ¿no? Bien sea haciendo concentraciones, apoyando campañas. Por ejemplo, ahora mismo hay una campaña de boicota a Triodos Bank, que es un banco que está invirtiendo en centros de menores, es decir, que está dando préstamos a estas fundaciones para obtener unos intereses, y con ese dinero se están creando centros donde se está torturando, ¿no? Pues intentar que la gente apoye esa campaña, pues apoyar las concentraciones que se hagan. No sé, intentar fomentar la acción en torno a este tema. No sé si me he explicado bien o... Perfectamente. Vale. También, pues, de las últimas, bueno, actividades, ¿no?, de cara a fomentar el que se conozca todo esto, pues, preparamos, digamos, una presentación en la Plaza de Josep Tarrío, en Lavapiés, del libro de 14º asalto, que ahora también nos hablará Julio. Uh-huh. Al final del programa sí hablaremos con el propio autor, que está aquí en el estudio ya esperando. Uh-huh. Y bueno, para difundir también la presentación y tal. Y aparte, pues bueno, estamos intentando que en varios barrios de Madrid, de momento, pues preparar de cara a la proyección, prepararnos de un documental que salió ahora unos años en televisión ROTV2, que se llama Menores y Guardianes, y bueno, pues de cara pues, a intentar difundir, ¿no?, lo que está pasando en los centros. Y bueno, el primero lo tenemos, la primera proyección la tenemos esta semana en Vallecas, en la parroquia de Entrevías, este viernes. Pues a las, ahora mismo no recuerdo la hora, pero bueno, creo que sí. Sí, bueno, lo podemos mirar y luego al final del programa recordamos la cita. Luego la siguiente sería en Hortaleza, en el Ateneo Libertario, el día 22 de julio. Y bueno, también en Carabanchel, el 27 de julio, vamos a proyectar, me parece que en la calle, en un parquecito, este documental y bueno, pues el posible debate que pueda surgir. Otro lugar a lo mejor que podría ser, pero ya para el futuro, pues igual en Azuque Cadenares estamos pensando en ver si lo hacemos esta actividad, de cara, pues eso es un sitio, digamos, bastante... pues importante, ¿no?, de cara a que está ahí tanto el Centro Casa Joven, que ahora quieren reabrir, como lo que es la sede de la Fundación Obelén, si no me equivoco. Y bueno, pues también este lunes, que se cumple un año de la muerte de Ramón Barrios en el Centro Teresa de Calcuta, pues estamos preparando una concentración en la calle Cea Bermúdez, que es donde número 66, que es donde tiene Ginso, la Fundación Ginso, que es la que se encarga de gestionar este centro, pues que está en Metro Islas Filipinas, pues digamos una concentración para recordar y para digamos de alguna manera que no quede en el olvido la muerte de Ramón y bueno las causas, que luego dentro de un ratito conectaremos telefónicamente con un miembro del grupo de apoyo a Ramón Barrios. En todo este tiempo que lleváis trabajando con menores, contra los centros de menores, ¿cuál es la problemática de los centros de menores hoy en día en el estado? Bueno, la verdad que las problemáticas, así en resumen, son muchas, ¿no? Bueno, para empezar, el lenguaje. Habría que empezar por el lenguaje, ¿no? Porque la palabra centro de menores designa muchos sitios distintos, ¿no? Nosotros nos centramos en aquellos lugares donde se encierra a personas. También hay lugares que se llaman centros de menores que en realidad son residencias donde viven aquellos niños que no pueden o la administración no les deja vivir con sus familias. Nosotros contra lo que luchamos específicamente es contra los centros donde se encierra. ¿Cuál es la problemática? Pues bueno, de un tiempo a esta parte, quizá desde finales de los 90, se empieza a privatizar todo lo que es el sector de la atención social, ¿no? Y con los chavales que están teniendo conflictos, ya sea pues que roban o que tienen problemas familiares, o que pues se empieza a canalizar las medidas para encerrarles a empresas privadas que construyen centros. El más grande está en Madrid, se llama Teresa Calcuta, es donde murió Ramón, que tiene unas 300 plazas, y de ahí para abajo, ¿no? La problemática general, pues bueno, para empezar, que tenemos una legislación que lo que está condenando sobre todo es la pobreza, es una legislación que se presentó como progresista, entre comillas, porque se miraba cuál era la situación social de un chaval, es decir, si yo como adulto me pillan robando algo con Julio, que le tenemos aquí, por ejemplo. Nos pillan robando un coche a los dos. A lo mejor yo consigo un abogado más caro y el de oficio, tal. Pero si nos condenan, nos van a condenar a lo mismo si se demuestra, siempre entre comillas, que hemos hecho lo mismo. Sin embargo, si somos dos chavales, no. A lo mejor si yo vivo en una familia que más o menos es de clase media y tal, me van a poner un tipo de condena, a lo mejor de ser de trabajos sociales, de encierro de fin de semana y tal. Y sin embargo, si el juzgado, haciendo un análisis de mi vida, ven que estoy en condiciones, digamos, malas, pues es más fácil que me encierren. Entonces nos encontramos con que la población menor de edad presa, si ya generalmente los presos vienen de la pobreza, la exclusión social y tal, pues bueno, ya entre los chavales es que además eso está legalizado, es decir, que se entiende que va a ser así. Aunque sobre el papel se hable de un estudio psicosocial, al final lo que se está condenando es la pobreza, la exclusión social, los problemas personales, es decir, todas esas situaciones. Yo creo que esos son los dos grandes problemas. El lucro privado de encerrar a personas, si ya es grave encerrar, pues imaginaos si encima se hace negocio, y el que hay una legislación que condena específicamente la exclusión social. Podemos hablar entonces de cárceles para menores o para niños incluso. Pues sí, seguramente sea mejor, nos entendamos mejor así, hablando de reformatorios o cárceles. Suena raro porque la gente que ha estudiado cosas sociales está acostumbrada a utilizar lenguajes raros como llamar salas de pensar a las celdas de aislamiento, llamar, tirar al suelo y retorcer los brazos se le llama contención, pues eso, la cárcel, centro terapéutico, pero bueno, quizá nos entendamos mejor si hablamos con el lenguaje normal, ¿no? En el audio que iniciaba este programa, pues incluso algunos de estos testimonios directos de personas que han estado en centros de menores, pues hablan de medicación forzosa, de torturas, de humillaciones, de contenciones. No, esto pasa en los centros de menores hoy en día. Sí, sí, sí. Es algo completamente habitual. O sea, tú imagínate que... Es que también es por lógica, el propio sistema tiene esa lógica, ¿no? Es decir, tú encierras a un grupo de chavales que tienen muchos problemas en un edificio, imaginaos la adolescencia, cómo somos, y los adolescentes, pues cómo son, nerviosos, pues les encierras a todos juntos en un edificio con gente, generalmente con muy poca preparación, lo que se busca es gente fuerte y tal, dispuesta a cobrar poco, como son empresas que lo que buscan es rentabilizar la plaza, si la gente va y viene, da lo mismo. Bueno, pues imaginaos las situaciones que se pueden producir ahí. Todo, o sea, es un cóctel, pues que al final es muy fácil que la gente que trabaja ahí, si tú se lo permites, diga, mira, yo a este le meto la celda de aislamiento 7 días, permite la legislación penal de menores, pues bueno, 7 días que no le tengo aquí molestando, ¿no? Incluso muchas veces personas que tampoco es que tengan mala voluntad, pero es que ya te digo, tú entras en esos edificios con ese cóctel que hay, con personas encerradas, adolescentes con muchísimos problemas, que han sufrido abusos, pobreza, prostitución, es decir, en un centro de menores tú te puedes encontrar chavales que han sufrido cualquier tipo de injusticia que se te ocurra, pues bueno, es fácil que te los encuentres ahí, ¿no? Que por lo tanto están rabiosos, están enfadados, no se encuentran bien y encima tú eres el que les encierra, pues peor, ¿no? Pues es fácil que eso acabe en violencia, torturas, si no hay supervisión, si no hay transparencia, pues eso es que es por lógica, vamos. En esta asamblea ahí forman parte de trabajadores o extrabajadores o incluso chavales que han estado, que han vivido la nefasta experiencia de un centro de menores que os traen de primera mano todas estas cosas que nos estáis contando aquí hoy en la Casa Incendiada. Pues ha habido de todo, ha habido muchas épocas, sí que participa algún extrabajador, ha habido épocas que han participado más activamente chavales, ahora mismo no hay chavales que hayan pasado por esa experiencia, así que durante bastante tiempo sí, pero ahora mismo no. También muchas veces los chavales quieren olvidar, ¿no? Es decir, cuando tú de 14 a 18 años has vivido todas estas situaciones, ya llegas a la libertad, suelen salir muy alterados, muy perdidos, y algunos excepcionalmente sí que deciden denunciar, ir a por todas, luchar, participar en las movilizaciones, pero les cuesta porque generalmente están también en la calle, es decir, no están en una situación que favorezca la lucha organizada, ¿no? Sí que tenemos mucho contacto con chavales que participan, vienen a las charlas, dan su testimonio. Pero lo que es organizarse, yo en un primer momento pensé que sería más fácil, pero es difícil. Igual habrá que seguir investigando qué se puede hacer para ayudar a los chavales a organizarse por ellos mismos. Tenéis una página web, ¿no?, donde viene mucha más información, cómo contactar con vosotros, artículos para descargar. Sí, la página es Centros de Menores, es blog.blogspot.com, me parece. Bueno, .com. Además, en la web también tiene una pestaña que tiene asesoría jurídica. ¿Está funcionando esta asesoría jurídica? Pues eso, al principio de la asamblea hubo un par de abogados y abogadas que participaban muy activamente y decidimos crearla, pero la verdad es que ahora si la gente pincha en la asesoría jurídica verá que lo que estamos haciendo es derivarle a otras asociaciones, porque en estos momentos cuesta mucho, ¿no? Sí que hay algunos abogados. Ahora mismo hay un par de juicios en marcha y si nos llega algún caso de Madrid de alguna persona que ha sufrido tortura, sí que seguro que buscamos la forma de ayudarles a denunciar. Pero la asesoría como tal, de ayudar a la gente a defenderse penalmente y tal, ahora mismo está más paradilla. Que comentabas, ¿no?, que, bueno, pues entre muchas de las problemáticas que hay, se puede señalar a entidades directamente y abiertamente, como es el caso de la Fundación Internacional Obelén. Tenemos aquí a Dani, del colectivo No a Obelén. Dani, gracias por venir aquí a la Casa Incendiada. ¿Cómo surge este colectivo de No a Obelén, a la Fundación Internacional No a Obelén? Pues la verdad es que no es una organización como tal, ¿no? Éramos un grupo de gente que habíamos vivido en primera persona lo que sucede en los centros de la Fundación Obelén. Y llegado un momento, pues empezamos a movernos contra lo que estábamos viendo y que además íbamos comprendiendo que no era solo en determinados centros, sino que era algo mucho más generalizado en todo el sistema de reforma y protección de menores. Entonces llegó un día en el que decidimos sacar un panfleto y teníamos que firmarlo de alguna manera, ¿no? Así que decidimos llamarnos Colectivo Nao Belén y hicimos la página web y empezamos a funcionar. ¿Hay algún hecho puntual que en el que decís, bueno, hasta aquí tenemos que montar algo, un colectivo, empezar a organizarnos contra la Fundación Obelén? La verdad es que fue un proceso muy complicado, ¿no? A medida que vas viendo cosas también vas aprendiendo a cómo luchar contra determinadas realidades. En principio, bueno, la mayoría trabajábamos dentro de centros de Obelén y nos pusimos en contacto entre nosotros porque veíamos que eso no podía ser. Tú intentabas cambiar cosas con tu manera de intervenir, tú intentabas en las reuniones de equipo explicar cosas, pero eso tenía una eficacia muy, muy limitada, ¿no? Porque no es la buena voluntad, como explicaba el compañero antes, sino es la propia estructura, cómo está montado lo que es maltratador y convierte a los educadores en correas de transmisión de ese maltrato ideado institucionalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con fiscal y ya hicieron inspecciones que no llegaron a ninguna parte. Nos pusimos en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo, también denunciamos, y como veíamos que a pesar de todo no pasaba nada, pues decidimos juntarnos y empezar pues también un poquito en paralelo a la asamblea a realizar charlas, repartir panfletos y hacer actividades más públicas. Pero vamos, nosotros básicamente lo que hacemos es intentar difundir toda la información que tenemos y explicar lo que sucede realmente allí. También decir que no nos centramos en la Fundación Obelén, eso fue el nombre porque era lo que nosotros habíamos conocido en un primer momento. Pero realmente somos conscientes de que lo que sucede no solo en centros de menores, incluso en residencias para la tercera edad, centros para la atención a mujeres maltratadas, etcétera, no es más que el producto lógico de un sistema que por un lado institucionaliza a las víctimas de las injusticias sociales y por otro también se dejan notar los efectos de la privatización de los servicios sociales, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es la necesidad de luchar por unos servicios sociales realmente públicos, democráticos y de calidad, y exigir que las administraciones dejen de delegar su función en manos de empresas como la Fundación Obelén, Diagrama, Ginso y tantas otras, ¿verdad? La Fundación Obelén, aparte de gestionar centros de menores, como comentabas, también gestiona otro tipo de centros de atención. Sí, no, Obelén se centra sobre todo en la infancia y la adolescencia. Sí es cierto que tienen otros negocios, por ejemplo, aunque parezca mentira, el acogimiento familiar y la adopción está privatizada también en muchas comunidades autónomas. Es la Fundación Obelén quien decide cuáles son las familias adecuadas, gestiona todo el trámite, etcétera, ¿no? Algo que parece que no podía sacarse rendimiento económico de eso, pero sí, sí se le saca. Pero se centran sobre todo en centros de menores. Además tiene de todos los tipos, tanto de reforma, cuenta con alguno, por ejemplo, en Burgos tiene un centro, una cárcel de menores, y también los de protección, tanto primera acogida, valoración y diagnóstico, como centros de acogida en la casa tutelada que todos tenemos en mente, pero sobre todo fueron pioneros en los centros de protección de menores terapéuticos, que por resumir son cárceles de niños donde se encierra a menores que no han cometido ningún delito, pero que al ser considerados conflictivos por la administración son psiquiatrizados, se les pone una etiqueta psiquiátrica, un trastorno disocial, un trastorno oposicionista desafiante, y se les encierra en uno de estos centros que en la práctica funcionan de una manera muy muy parecida a los reformatorios, con alguna salvedad, como que al no estar condenados sino protegidos no tienen un tiempo máximo de estancia, no tienen una condena, estarán allí pues hasta que se curen o hasta que cumplan los 18 años y se los deje en la calle, y tampoco tienen supervisión judicial, ¿no? Ya que como están allí para que les protejan, ¿por qué tiene que haber una fiscalización continua de las medidas que se tomen allí dentro, ¿no? Y esto es donde está el grueso del negocio de esta gente, los centros terapéuticos. Recordar que se llevan una media de unos 5.000 euros mensuales por cada plaza en estos centros. Una auténtica barbaridad, más si luego tenemos en cuenta las condiciones incluso ya físicas, ¿no? Comida del banco de alimentos, este tipo de cosas no sabemos muy bien, bueno, intuimos dónde va el dinero, ¿no? ¿Y qué hay detrás de la Fundación Internacional Obelén para que gestione estos tipos de centros y, bueno, no pasa nada, no lo siga gestionando? La verdad es que, como decía el compañero, detrás de estos centros hay unos intereses económicos muy fuertes. Después de todo lo que sucedió cuando salieron este informe de Amnistía Internacional o el del Defensor del Pueblo, y gracias a la movilización constante que desde muchos colectivos se ha ido haciendo contra esta fundación, muchos de sus centros sí que se llegaron a clausurar. Incluso en Castilla-La Mancha se revirtió momentáneamente la tendencia privatizadora y al clausurar los centros de Obelén se abrió un centro de atención psicosocial público gestionado directamente por la administración para atender a los chavales que hasta entonces estaban encerrados en los centros de Obelén. Pero la verdad es que esta entidad tiene unas relaciones muy estrechas con el Partido Popular. De hecho, todo lo que habían perdido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, al llegar Cospedal, lo están recuperando, ¿no? Como la reapertura de Casa Joven ahora como centro psiquiátrico directamente, no de protección ya, sino de internamiento psiquiátrico para menores. Esto por un lado. Y por otro lado, no solo Obelén, son todos los centros. Este tipo de centros tienen una filosofía detrás, ¿no? Y que, si queréis, tiene dos caras. Por un lado está la criminalización de las problemáticas sociales y por otro lado la psiquiatrización de la diferencia de las dificultades personales, de tal manera que de esta manera pues tienen cubiertos dos frentes, uno político, la sociedad funciona bien, tú eres el enfermo, el defectuoso, el delincuente, y por otro lado el frente económico, es un auténtico negocio, no solo por lo que hemos dicho, sino por todo lo que significa la psiquiatrización en cuanto a medicación psiquiátrica, por ejemplo. Desde los 90 a esta fecha, uno de los medicamentos que se utiliza para tratar este tipo de enfermedades, el metanfetamina, ha aumentado un 1.300% su facturación, ¿no? O sea, es un auténtico negocio. Solo en Estados Unidos, Concerta, que es la cocaína pediátrica con la que se trata a los supuestos hiperactivos, facturó 800 millones de euros en un año en Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que explica que este tipo de centros, a pesar de la crisis, no estén sufriendo los recortes y se abran nuevos centros terapéuticos. Aprovechando tus palabras, frente económico, te referías exactamente, tiene detrás a una entidad bancaria que está financiando estos centros, hablamos de Triodos Bank, la banca popularmente conocida como Ética, pero en este caso Ética poco. Sí, la verdad es que parece que lo que ellos dicen ser no lo están demostrando. La verdad es que no hace falta centrarse justo en Obelén, ¿no? Uno investiga y vi que el año pasado CGT, a través de su periódico Rojo y Negro, denunciaba las prácticas poco éticas de Triodos Bank. De hecho, financia. Al decir financiar queremos decir invierte, porque al dar créditos luego reciben beneficios por la actividad de estas empresas. Invierten empresas como Volkswagen, Renault, BMW, por ejemplo, en Carrefour. Hablan continuamente en su página web del comercio justo, pero ellos invierten en Carrefour, que es el modelo neoliberal por excelencia de gran superficie comercial, ¿verdad? En Telecinco invierten también, en fin. Esto será cuando hablan de financiar, de potenciar la cultura, se referirán a Sálvame y este tipo de cosas. Bueno, en este caso en concreto, ¿no? Sí, nos centramos en la financiación de centros de menores, que bueno, además habéis editado un dossier muy completito. No lo hemos hecho nosotros, lo que sí lo hemos difundido cuando nos ha llegado. Sí, es bastante evidente. Esta gente invierte en fundaciones benéficas, se supone, lo que ellos potencian el tercer sector, ¿no? El tercer sector, en realidad, que es esto de la solidaridad, no es ni más ni menos que el conglomerado de ONGs y demás empresas de lo social, que no son más que subcontratas, que el Estado y las distintas administraciones utilizan para delegar las funciones de atención social en estas empresas, ¿no? Son las empresas beneficiarias de la privatización de los servicios sociales, para entendernos. Entonces, esta gente de Triodos, por un lado, potencia económicamente y obtiene beneficios de la privatización de los servicios sociales, y por otro lado da coartada ideológica a la propia privatización, ¿no? Defiende un sector que en realidad supone la privatización de servicios básicos esenciales para cualquier sociedad. Y en concreto con Obelén, pues bueno, ya habéis oído en la introducción que habéis puesto lo que sucede en este tipo de centros, ¿no? Es incomprensible además que ellos contestaran desde Triodos contestaron que, bueno, que cuando pasó todo el follón con Obelén y se cerraron centros, ellos investigaron para verificar que no estaban fomentando algo no ético, y realmente luego publicaron un manifiesto que era bastante vergonzoso, ¿no? Por un lado, lo primero que hacían era negar la mayor. En los centros de Obelén no se ha maltratado nunca a nadie. Por otro lado, se hacía publicidad de esta entidad, ¿no? Se alababa la manera de funcionar que tienen, la innovación pedagógica que aplican. Y por último, que no menos importante, en este propio manifiesto se dedican a criminalizar a los chavales que están internados en este tipo de centros, ya que justifican que en numerosas ocasiones hay que emplear acciones que a lo mejor no nos gustan a todos, pero claro, es que la gente no entiende la peligrosidad de estos niños, ¿no? Llegan en un momento de cinismo absoluto a referirse como incidentes a la muerte de 3 niños en los centros de Belén. La verdad es que están continuamente hablando de ética, pero es bastante complicado. Yo quería hacer un apunte ahí también, ¿no? Hace unos años se hizo una campaña contra Ibercaja, que es otro banco que también estuvo muy ligado a Obelén. Cuando antes os comentaba que desde la Asamblea, pues es una lucha de las pocas en las que yo he participado, que he dicho, caray, vamos ganando cosas y tal. Pues bueno, yo creo que ir a los intereses económicos que están detrás de la tortura ha sido muy eficaz y muy práctico en los últimos años, ¿no? Es decir, la primera gran entidad bancaria que se descubrió que estaba ligada a Obelén era Ibercaja. Se hizo una campaña que duró prácticamente 2 años, respondió gente de toda la península, con todo tipo de iniciativas, de cualquiera que se os pueda ocurrir, es decir, concentraciones, aparecían pintadas, no sé qué, es decir, la gente actuó de muchísimas formas, y al final este banco tuvo que desligarse de Obelén, ¿no? Luego han ido apareciendo otros bancos que también se han ido vinculando a Obelén, como Caja Círculo o Caja de Ahorros del Mediterráneo, y también se ha conseguido que suspendiesen actividades de financiación. Ahora con Triodos Bank está esta campaña. Parece como que está costando un poco más porque es un banco que sí que ha calado incluso dentro de los movimientos sociales. Yo veía el otro día en el periódico Diagonal incluso que se hablaba de este banco y como que no se tenía en cuenta que es una empresa privada de una gente que se está forrando, que no hay ningún tipo de participación ni nada. Es decir, no es una ONG, no es un colectivo, es una empresa privada que ha sacado un sector de negocio un poco alternativo, entre comillas. Igual que Coca-Cola tiene razones para creer, pues estos tienen la banca ética, ¿no? Es verdad que a lo mejor no invierten directamente en armas porque ellos hacen negocio con la energía eólica y con el tercer sector, pero bueno, que están ahí, ¿no? Y yo creo que se va a conseguir también, lo que pasa es que está costando un poco. Pero yo animo a la gente a que se suma, a que tome sus iniciativas, porque estas cosas funcionan. Es decir, esta gente pierde dinero cada vez que alguien dice que Triodos Bank invierte en tortura, ¿no? Y invito a la gente a que lo diga, que se lo diga a cualquier cliente que conozca, le digan, oye, escribe a tu banco, date de baja, e incluso hay otras iniciativas de ahorro distintas, que como Fiare o... Yo tampoco, la verdad es que lo de la banca ética no me lo termino de creer mucho, pero bueno, que hay otras alternativas incluso en ese mundillo, ¿no? Y bueno, que la gente actúe porque se puede conseguir. Yo estoy segurísimo de que al final lo vamos a conseguir y además, si nos escuchan, que sepan que es que esto va a seguir hasta que dejen de invertir en Obelén. O sea, yo estoy seguro que esto no va a parar. Esto puede tardar 1 año, 2 como Ibercaja o a lo mejor esta vez 4, pero va a haber presión hasta que ceda. Sí, claro, yo una reflexión sobre esto, ¿no? La banca, aunque se vista de ecologismo, pacifismo y solidaridad, sigue siendo banca, ¿no? Y la banca privada, sus intereses no son compatibles con los intereses de la mayoría de la sociedad, con los intereses de los trabajadores en general. Esto de la banca ética, en el fondo, yo creo que no es ni más ni menos que una campaña de marketing de entidades que no pueden competir en el mercado abiertamente con los grandes bancos ya consolidados y que han buscado por aquí su yacimiento de mercado, por llamarlo de alguna manera. Pero realmente, además, ellos tampoco se esconden. Ellos dicen que su objetivo es ganar dinero, ¿no? Y así es. La verdad es que, si queréis, una representación más de lo que en los 90 empezó a llamarse el capitalismo de rostro humano, pero eso no existe, ¿no? Si realmente la gente quiere una banca ética, lo que tiene que hacer es controlar ella misma esa banca, ¿no? Tiene que expropiarles y controlar democráticamente lo que se hace con los recursos financieros. Si no, siempre van a ser los intereses privados y el lucro lo que va a estar detrás de todo lo que hagan. Triodos no hace nada que no le suponga un lucro económico. invertir en OBLN es uno de sus negocios más, ¿no? Y el objetivo es que dejen, o sea, que las pérdidas o que lo que dejen de ganar, pues, sea más grande que lo que ganen y dejen de invertir en OBLN, ¿no? Y entonces, pues, empezaremos a pensar en otros bancos y a lo mejor se deja de oír hablar tanto de ellos y, bueno, pues las críticas van por otro lado. Recomendamos a todos los oyentes el dossier que recientemente se ha editado, que lo descarguen y que le echen un vistazo. Está por la web circulando, es Triodos Bank y las inversiones en centros privados de internamiento de menores, y ahí viene muchísima más información de la que aquí hoy os estamos relatando y los compañeros nos están contando. La web del colectivo Noa Belén, por si quieren contactar con vosotros. Muy facilita también, noabelén.com. Así no hay duda. Nos quitamos complicaciones. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa en el programa y seguimos hablando sobre centros de menores. Yo, perro loco, freestyler, ¿qué? Yo. Para los niños, de niños en peligro a niños peligrosos, ¿co? De niñas en peligro a niñas peligrosas, ¿co? Aires de libertad, yo. Perro loco en los barrios, en las calles, en las ciudades. Centro de reclusión de menores, cualquier ciudad, cualquier día. Ey, hola, querida colega, o a quien me escuche. Fecha, dos puntos. Ya desde Cani, sí, carne de cañón. Ya desde Cani, carne de cañón. Ya desde Cani, en el barrio me enseñaron que yendo de malote el respeto te llega de rebote. La ley del más fuerte, aquí te meto, esa es mi escuela, no te equivoques, chavalote. Y ya con 12 tacos los primeros petas que te aprietas. Luego con 14 bolsas de pegamento, por olvidar que vivo en la puta selva de cemento. Con 16 ya la coca me coloca y ya sabes que Lidi la vida loca. Y vendes más pirulas de las que lías, tío. Y tu mente más confusa cada día. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ahora vengo, ahora voy. Y en la calle pisar pa' que no te pisen. La calle es mi escuela y mis sueños de niño vuelan. Ya desde Cani, ¿sabes? Ya desde Cani, locura y confusión que me llevan por el camino del acero. Camino del talego, co, o del cementerio, co. Ya solo confío en el filo de un bardeo. Ya solo confío en el brillo de mi bardeo, co. ¿Y quién escribió el guión de esta puta peli? La calle es mi escuela y el centro mi Kelly. ¿Y ahora qué? ¿Reeducación a base de hostias? ¿Por qué me tratan como a basura? Ya sé que la vida es dura, pero no me cambiaréis a base de tortura. Esposado al somiero hasta que me porte bien y se me llenen las venas de hiel. Nuevos juegos de niño me enseñan, violaciones y palos con la goma en los riñones. Ahora queréis que no os odie, ¡ja! Que sea un chico bueno y que estudie. ¿Por qué me tratáis como a una bestia? ¿Es lo que queréis? Pues lo tendréis, cabrones. Pues lo tendréis. Pero ya es tarde, habéis liberado al animal. En el centro de la espiral quiero escaparme y acariciar la libertad. Necesito, aunque solo sea, un puto segundo de paz. Dios, parece que la vida digna para mí no entraba en tus planes. Hay que morir para descansar, para escaparse. Joder, y diga lo que diga, haga lo que haga, siempre la cago y con una paliza lo pago, cu. ¿Pero qué me estáis contando? Que son por mi bien esos palos que me estáis dando. Bueno, colega, con esta carta me despido. Mañana cumplo 18 y ya lo he decidido. Este 9 de julio se va a cumplir un año de la muerte de Ramón Barrios en el interior del centro de menores de Teresa de Calcuta, en la población toledana de Brea del Tajo. Y bueno, pues fue una muerte que sucedió en extrañas circunstancias, y desde un primer momento pues los familiares y amigos de Ramón pues se vienen luchando por esclarecer los hechos que causaron su muerte. Al otro lado del teléfono tenemos a un compañero del grupo de apoyo a Ramón Barrios. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, pues agradecerte que estés al otro lado del teléfono para hablar hoy con nosotros. Y bueno, pues para empezar, y para la gente que no conozca el caso de Ramón, pues si nos puedes contar un poquito por qué estaba Ramón en un centro de menores, o qué tipo de sanción tenía, ¿no?, en este centro. Vale, muy bien. Muchas gracias a vosotros por la posibilidad de salir en antena contando este caso, que es uno más. Y bueno, a ver, para empezar, sección que estaba cumpliendo, Ramón Barrios, que tenía 18 años, acaba de cumplir 18 años, tenía que estar acogida al centro de menores, Teresa de Calcuta, a cumplir una medida impuesta cuando él cometió una infracción, cuando era menor, por la que tenía que cumplir 12 fines de semana de arresto en el centro. Que es un, bueno, es una pena que es conmutable por 300 euros de multa, que bueno, pues es un ejemplo de que haber tenido la posibilidad de pagar ese dinero, de tener ese dinero, pues no hubiera ni ingresado y a lo mejor pues no tendríamos que estar hablando ahora mismo de este asesinato, vaya. Uh-huh. Y bueno, pues Ramón empieza a cumplir, ¿no?, con esta condena de estos 12 fines de semana que tiene que pasar en el centro de menores. ¿Y qué sucede? Bueno, pues en el tercer, vamos a ver, la versión del centro y la versión oficial del centro, de la forense y de las instituciones, desde el principio, han sido bastante contradictorias, incluso ocultando ciertas pruebas, ocultando información, no dando la información que tenían que dar a los familiares, ¿sabes?, ni al abogado tampoco. Entonces, desde el principio, pues hay muchas contradicciones. Te puedo contar, si quieres, primero lo que es el informe del centro, informe del director del centro, que se elaboró el mismo día de la muerte y lo enviaron al juzgado de menores, número 7, y bueno, en él empiezan diciendo que, bueno, se insinúa el posible estado de embriaguez del joven a su entrada en el lugar, en el centro, que era su tercer fin de semana de internamiento, y bueno, se enumeran una serie de supuestos encontronazos entre el chico y los trabajadores del centro, que presumiblemente serían el detonante del estado de nerviosismo que tenía Ramón. En el informe se reconoce que el joven es sometido a un cacheo integral ese día, cuando ingresó, el día de su muerte, de su fallecimiento, debido a la sospecha sobre una supuesta introducción de droga en el centro, por su parte. En el registro se demostró que esto no era cierto y, Ramón realmente debe ser que se revolvió, se resistió a ese cateo, a ese registro, y tuvieron que aplicarle durante unos minutos dos medios de contención, condición física, durante un par de minutos y mediante grillete durante 1:40. Eso durante un par de minutos estuvieron así con él. Luego, en el mismo informe, que está firmado por el director del centro, él dice que se realizaron dos contenciones más, a posteriori, luego más tarde, cuando ya estaba en su habitación, ya después de ese cacheo y cuando ya se supone que estaba tranquilo. Según el informe, en la segunda de esas contenciones fue cuando murió Ramón, cuando nosotros decimos que le asesinaron, que mataron. Fue sobre las 4 de la mañana y fue cuando el menor, todo esto según el informe oficial, cuando el menor pidió a los responsables del centro, les solicitó que vinieran a darle un calmante para un fuerte dolor de muelas y de oído que tenía. Tras comunicarle que no podían dárselo porque no había médico de guardia en el centro, se produce una discusión con Ramón, en la cual hay dos TAIs, que son los técnicos auxiliares de intervención, que son, pues bueno, el servicio de seguridad que tienen en este tipo de centros, reconocen hacer una contención física durante 5 minutos y, al ser insuficiente, también reconocen hacer una contención mecánica, la cual dejan de realizar cuando comprueban que Ramón deja de moverse y que deja de respirar, porque realmente estuvieron haciéndoselo hasta que supuestamente hasta que se murió, vamos, hasta que le mataron. Vamos a ver, los TAIs, que son los técnicos auxiliares de intervención, en su declaración como testigos, que es una declaración como testigos la que hacen, no como imputados, porque en ningún caso se les ha imputado por nada, reconocen su implicación en los hechos, admiten que reducen al menor y le engrilletan sobre la cama, sujetándole de pies y manos hasta que deja de forcejear. Un momento en el que se dan cuenta de que está moratado, de que está sangrando por la nariz. Además, también reconocen que la resistencia que ejerció Ramón al engrillamiento no fue tan violenta, contradiciendo también que supuestamente ellos dicen todo el rato que, bueno, la médica forense dice todo el rato que su muerte se produjo por una parada cardiorrespiratoria provocada por motivos indeterminados, ¿sabes? Pero que era, vamos, que sobre todo fue por el estado de nerviosismo, de ansiedad en el que se encontraba Ramón. Así que no sé, eso en principio por la parte oficial más o menos es eso. Podríamos profundizar más. La forense desde el principio también ha estado contradiciendo y ha estado metiendo presión para, insistió la forense en realizarle una prueba toxicológica en la sangre, dando como resultado una cantidad mínima de THC, que es una sustancia considerada blanda y que en ningún caso, pues bueno, tendría que ser el determinante de que desapara la cardiorrespiratoria. Y la médico forense pues insiste en esa prueba e insiste en especular en su informe sobre la posible sobreexcitación de Ramón antes de morir provocada por algún tipo de sustancia, lo cual no está demostrado y no puede demostrar ni ella misma tampoco en su informe. Uh-huh. Así que esa es la versión oficial, más o menos. Un poco nos podría entoñar un poco más, podríamos guiarnos un poquito más con más detalles, pero es eso así un poco por encima. Sí, bueno, yo creo que nos hacemos una idea de cómo mataron a Ramón. Y sobre todo, supongo que pues que la familia empezó a sospechar en el momento de que se acercan a casa de Ramón y bueno, las explicaciones son todo como muy vagas. Sí, son muy vagas, muy flojas, son un poco contradictorias. Les dicen que la autopsia se iba a hacer al día siguiente, luego resulta que la autopsia estaba hecha el día anterior. No le dejan en el tanatorio, también le presionan a la familia para enterrar el cuerpo cuanto antes, presionándole también con el tema económico, pues diciéndole que a ver cómo iban a mantener ahí el cuerpo, porque claro, al mantener el cuerpo en una cámara frigorífica, en espera a lo mejor de una supuesta segunda autopsia que se requirió en su momento, ¿sabes? Pues ellos le insistieron en que no podían afrontar a los familiares, por eso presionándoles para que lo enterasen cuanto antes, ¿sabes? De esa manera también consiguieron que a la hora de que el grupo de apoyo, de que los familiares y amigos, mediante un abogado, ya cuando tomaron cartas en el asunto, decidieron pedir una segunda autopsia, pues ya era más difícil, porque tenía que sumarse el cuerpo, ya había pasado un tiempo, ya no iba a ser igual, no se iban a poder observar, ¿sabes?, las pruebas o las evidencias que sí que demostrarían que Ramón realmente no fue un fallecimiento, no, su muerte no fue un fallecimiento fortuito, sino que fue un asesinato, que fue un forcejeo, que fue un abuso de fuerza por parte de estos técnicos auxiliares de intervención hacia él. Hay distintos signos, hay evidencias, hay fotografías que hicieron sus amigos en el tanatorio cuando fueron a verle. Hay distintas pruebas que se pusieron todas ahí a disposición del juez para intentar incriminar, para intentar sacar de alguna manera algún tipo de responsabilidad y de responsable de lo que pasó, y que no se han tenido en cuenta en ningún momento. Uh-huh. Y es lo que te decía, por ejemplo, con el tanatorio, esa presión que hicieron hizo que luego, a posteriori, cuando para la segunda autopsia, pues no se pudiera sumar el cadáver, porque ya realmente el abogado consideró que tampoco iba a ser una prueba determinante, porque tenía que haberse hecho antes. Ya. A mí me gustaría saber cómo de repente surge la iniciativa, ¿no?, de crear pues eso, un grupo de apoyo, pues supongo que su familia, sus amigos, ¿no?, empiezan a movilizarse y de repente esto se empieza a organizar, ¿no?, y a montar un grupo de apoyo. Mira, en este caso, en el caso de Ramón Barrios, el grupo de apoyo se empezó a formar porque bueno, Ramón Barrios vivía en Villaverde, era un vecino de Villaverde, y algunas de esas personas de ese grupo de apoyo pues tenían bastante confianza, estaban bastante cercanos a él y a su familia, porque son vecinos, eran vecinos, y tenían contacto con él, ¿sabes?, y con su familia. Entonces, aparte de que, bueno, es un tema que es un barrio, en este caso en concreto, que no es un caso único, que los chavales y la gente de allí están acostumbrados a este tipo de situaciones, no de que los maten dentro de los centros de menores, pero sí de entrar y de salir y de estar ahí con esta historia. Entonces es un tema que nosotros, la gente más cercana, desde el principio, viendo que la familia, bien por falta de recursos económicos, bien por falta de iniciativa en este tipo de... Pues claro, se te ha muerto el hijo, tampoco te pones a pensar ahí en, no sé, intentar depurar tantas responsabilidades, como a lo mejor gente que sí que estaba ya concienciada un poquito de antes, o gente que ya estaba metida un poquito con el tema de las, yo qué sé, de las torturas, de los asesinatos en prisión, en los centros de menores, en los centros de internamiento de extranjeros, pues sí tenía esa experiencia de antes. Entonces fue como que se conectó. Las personas que ya habían hecho algunas cosas antes conectaron con la familia, ese vínculo que había ahí de conexión fue a más, y realmente pues empezaron a hacer cosas a partir de nada, al mes siguiente. Al mes siguiente de su asesinato ya se hizo la manifestación. Hicimos una manifestación en Villaverde, con todos los vecinos, con los chavales, con la familia, con la gente, con los compañeros de compañeras de centro de menores, y bueno, y desde ese momento no se paró de hacer nada, o sea, de hacer cosas hasta, pues bueno, hasta hace un par de meses o tres, que por distintas circunstancias se ha paralizado un poco, pero vamos, que se han hecho varias cosas. Se han hecho la manifestación que se hizo en su barrio, que además coincidía con su cumpleaños, se hizo una concentración en la plaza de Tirso de Molina un domingo también, se hizo otra concentración en el Instituto Madrileño del Menor y de la Familia. También hicimos, en el aniversario de los 6 meses, hicimos una concentración en el mismo centro de menores donde la asesinaron, en el centro de Teresa de Calcuta, en Vera del Tajo. Uh-huh. Y luego el lunes siguiente, eso fue el domingo, y el lunes también hicimos un acto de recuerdo y apoyo también a la familia en el mismo barrio, allí en frente de la Ateneo Libertaria, allí en Villaverde Alto, que es realmente su barrio, donde viven ellos, y donde bastante escaló bastante el tema porque hay bastantes chavales que están en la misma situación también. Uh-huh. Y para este... Comentarte que en todas las concentraciones, en todos los actos que hemos realizado, también se ha hecho una campaña de recogida de firmas, también pidiendo el cierre del centro de menores de Teresa de Calcuta, que es en el que en este caso ha sucedido esto. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, poco más. Y tenéis preparada una manifestación, ¿no?, para el día 9. Sí, se han convocado para el día 9 de julio a las 12 de la mañana en la calle C.A. Bermúdez, número 76, que está enfrente de las oficinas de Ginso. Está convocada una concentración, pues, de recuerdo y de denuncia, pues, por el tema de Ramón y por el tema de todo lo que está pasando dentro de los centros de menores, y bueno, que de lo cual es responsable, pues, entre otros y entre otras instituciones, pues Ginso, que es donde se va a hacer, donde se va a realizar la concentración este lunes. Ajá. ¿A qué hora? A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Muy bien, pues... Sí, el 9 de julio a las 12 de la mañana en la calle C.A. Bermúdez, número 76, enfrente de las oficinas de Ginso. Muy bien, pues gracias de nuevo por haber estado ahí al otro lado del teléfono. Y ya para terminar, si te parece, a cualquier persona que ahora mismo no nos esté escuchando y le apetezca, pues, apoyaros o tener más información del caso de Ramón y del grupo en sí, ¿tenéis alguna página web, algún blog, sí, algún contacto? Mira, ahora mismo el mismo contacto que tenemos realmente es la página web, que es www.ramonbarrios.tk. Y es una página web que iniciamos, pues, casi desde el principio también de la puesta en marcha de este proyecto, vamos, de esta asamblea. Y ahora mismo la historia es que tampoco está muy actualizada y realmente la asamblea ahora mismo está paralizada. Entonces, a la gente que quiera ponerse en contacto, a la gente que quiera información sobre el tema en concreto de Ramón Barrios, le diría que entre en la página web, que se informe de lo que hay, pues, distintas cosas. Está el comunicado, están las convocatorias, está algunas cosas, y ahí mismo, pues, intentaremos actualizarla próximamente, intentaremos continuar adelante con el trabajo, y desde ahí, pues, podrán informarse de lo que iremos haciendo. En cualquier caso, en los centros hay distintos centros sociales, hay distintos lugares o puestos políticos, por ejemplo, la plaza de Tirso de Molina, en los cuales se están recogiendo firmas todos los domingos, en los centros sociales también, y bueno, estamos en contacto con todos y con todas para lo que hay. Pues eso, para lo que deseen aportar o para lo que intentemos hacer entre todos y todas. Muy bien, pues desde aquí volver a citar la convocatoria, que será el lunes 9 de julio en la calle C.A. Bermúdez, número 66, a las 12 de la mañana. Y nada, mucha suerte y todo el apoyo desde aquí, desde Radio ELA. Gracias. Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a toda la gente que lucha por sacar a la luz lo que realmente pasa en los centros de menores, en las prisiones de este estado y en los centros de internamiento de extranjeros, y acabar con todas estas injusticias entre todos y todas, ¿vale? Mucho ánimo a todos, a todas, y gracias. A ti, hasta luego. Tras las cuatro paredes de los centros de menores se esconde la cultura del miedo, que nos demuestra que las grietas de esta sociedad no hay manera alguna de esconderlas. El sistema desestructurado, la pobreza, la miseria, generada por la desigualdad entre las clases derivadas de la creación del dinero. Las instituciones de la educación que construyen peones para que su juego continúe. Los delitos de los menores y las menores encerrados solo son un reflejo de todos estos errores. psicológica, el miedo, la medicación forzosa y la impotencia y la rabia contra esto pueden hacer que un niño de tan solo 14 años encuentre como única salida el suicidio. Suicidio. Me dijo que saltase, que él me cogería en brazos. Yo desde el sofá cogí carrerilla. Corrí y pegué un salto hacia él. Él se apartó y caí de morros contra el suelo. Comencé a sangrar por la boca y a llorar. Mi padre me dijo que ese era mi regalo de cumpleaños, mi primera lección en la vida. No te fíes ni de tu padre. Se me quedó grabada. No olvidaré esto en mi puta vida. Así comienza el libro, 14º asalto, La adolescencia golpeada, sentir, pensar y luchar en el barrio, de Julio, que está aquí en el estudio, que aguanta estoicamente todo el programa. Julio, bienvenido a Radio Ela. Hola, muchas gracias por invitarme. Tengo que hacer una, dar una explicación, es que dale, mi padre dale. Luego me regaña, no es mi padre. No. Me echa una bronca y la gente piensa que soy yo el que te ha hecho saltar del sofá. No era mi padre, me lo contaba un chaval y bueno, era la iniciación que tienen los chavales a un mundo hostil, ¿no? Y que van a tener que defenderse. Porque el recorrido de este libro, que lo has editado hace bien poquito, lleva unos meses en la calle, se anda presentando, de hecho, estos días. ¿Cuál es el recorrido de este libro, 14º asalto? Pues yo ya llevo muchos años con los chavales, ¿no? Y recorrido por ONGs, instituciones, y estuve muy, muy mal. Estuve fatal y empecé a escribir pues una forma de desahogarme, ¿no? Igual que boxeo, pues físicamente en el ring me desahogo pues escribiendo, ¿no? Y decidí publicarlo para visualizar todo lo que está pasando en los centros de menores y con los chavales en general y en nuestra sociedad con los críos, ¿no? Y era muy importante visualizar porque hay un silencio de los medios de comunicación tremendo. Ahora estamos hablando de Ramón Barrios y es que no han dicho absolutamente nada los medios de comunicación. Y yo he visto las fotos del cadáver de Ramón Barrios y vamos, no hace falta ser médico forense para ver que esos moratones en la cara no salen por los arañazos. Y hay un silencio tremendo. Entonces yo lo escribo, me desahogo y me daba mucha vergüenza publicarlo, ¿no? Pero consideré que había que publicarlo para dar voz. Ese es el principal objetivo y se cuelga en internet, está en PDF y la gente se lo puede bajar. Pues el objetivo no es comercial ni que nadie saque dinero, ¿no? Como comentas, tiene un concepto sacado del mundo del boxeo. ¿Hay un paralelismo entre el boxeo y el libro 14º asalto? Sí, desde el principio, pues bueno, es el recorrido. Es muy personal el libro, muy vivencial, incluso mío, ¿no? Porque yo también soy un chaval de Hortaleza y tuve también problemas, ¿no? Y bueno, pues es los chavales y el boxeo, ¿no? Tenemos tres en nuestra asociación, en Fundación Raíces y en el Ateneo de Hortaleza, pues llevamos proyectos de boxeo, ¿no? Y se mezcla, ¿no? El boxeo, la vida, los chavales. Y bueno, también un poco descriminalizar el mundo del boxeo y también usarlo como herramienta pedagógica, pero controlado. Cuidado que hay mucho flipadillo en el mundo del boxeo y está bien usarlo, pero controlado y dándole buenos valores, ¿no? ¿Y qué nos podemos encontrar en el libro? Pues en el libro una forma de hablar muy claro, muy sencilla y desde el primer momento que yo escribo lo que intento es que llegue a la gente y que la gente pueda entenderlo, ¿no? Hablo desde esta sencillez, es muy pedagógico, es muy educativo y muchas veces en pedagogía y en educación pues nos encontramos con unos términos muy difíciles, muy que la gente pues aburre. Esto al ser vivencial pues está explicado así, mi intención era esa, para la gente del barrio, incluso gente pues que no tiene un nivel cultural alto, ¿no? Y que pueda leerlo y engancharse. La gran sorpresa es que les ha encantado a los chavales y lo están leyendo los chavales, eso sí me ha sorprendido porque tampoco iba escrito para ellos. Yo digo, oye, pues si a alguno le llega, genial, ¿no? Pero lo increíble ha sido que les ha encantado, que lo leen, que lo entienden, ¿no? Porque ya te digo, son experiencias directas, ¿no? Desde la práctica también se ve un poco de teoría y se analiza el por qué hemos llegado a este punto con la chavalada, con los chavales, ¿no? Y es muy vivencial y muy, muy del día a día. Y eso engancha. ¿Hay aportaciones de los chicos en el libro? Sí, al final lo cierra una chica y puso ahí la guinda, ¿no? Y también otro chaval que ha estado en centros de menores, en este caso fue en María Teresa de Calcuta, el mismo donde mataron a Ramón Barrios, y también cuenta lo que pasa allí, y lo cuenta años antes de que haya pasado lo de Ramón Barrios, o sea que es blanco y en botella, ¿no? El libro está dividido como en tres partes, ¿no? A grosso modo, sentir, pensar y luchar. Se escribieron, bueno, eso al final se editó porque yo escribía, ¿no? Y luego con la editorial le dimos forma y decidimos llamar el título así, sentir, pensar y luchar, ¿no? En la mente humana, ¿no? Nos movemos por el sentir, pensar y actuar, ¿no? Son tres áreas que están continuamente influyéndose la una a la otra, ¿no? Entonces decidimos hacer esas áreas en el barrio. Al final, porque yo trabajo en el barrio, luego los fines de semana en Televisa no salgo del barrio y pusimos en el barrio, porque no me da. Hoy he venido aquí a Lavapiés, he visto un poco Madrid y digo, qué gusto salir del gueto en el que al final me acabo metiendo yo. Y esas tres áreas y pensamos hacerlo así. Porque es muy importante sentir también. Estamos en una educación que también se critica en el que todo es. Pues muy racional, muy todo, vamos, en la educación social, en la carrera lo único que te enseñan es eso, ¿no? Al final hacer informes, hacer evaluaciones, análisis de necesidades, todo el día con informes y no tiene nada de sentimientos. Por eso es muy importante sentir con el chaval, sentir lo que siente el chaval y bajar a la realidad, poner los pies en la tierra y estar con los chavales. ¿Y qué esperas que le llegue principalmente al lector con este libro? Pues que vea un poco, sobre todo que entiendan a los chavales. Eso sí me gustaría que el que lo leyese entendiese un poco más a los chavales por qué están así, o por qué estuvimos así, o estuve yo, y que entiendan eso, ¿no? Porque estos chavales se comportan de esta forma, ¿no? Además es muy fácil de entender. Tampoco la pedagogía, que es lo que te decía, carrera de educación social, está haciendo complicado lo que realmente es sencillo, ¿no? Entonces, en el intento del libro está eso, hacer sencillo, ¿no? Todo esto que se está volviendo complicado y hay que entender a los chavales, hay que ponerse en su lugar, hay que ponerse en su piel, hay que ver lo que siente, porque estamos continuamente viendo las versiones desde un punto de vista de la administración, de la institución, de los adultos, ¿no? Pero hay que bajar, hay que hablar con los chavales, hay que ver sus experiencias, hay que estar con ellos. Y entonces sí que me gustaría que se le quedase eso a los lectores. Llevas ya unos meses presentando este libro, ¿qué tal está resultando? Bien, muy, muy bien, muy, muy emocional, muy cercano todo. La primera presentación la hicimos en mi barrio, ¿no? Y vinieron los chavales, leyeron los chavales, bueno, me emocioné un montón. Y estaba allí la gente del Ateneo, las amigas de mi madre también, que venían muy guapas todas, ¿eh? Y muy majos todos y dándome abrazos. Es muy, al no ser comercial y no estar en, pues es todo muy cercano, y yo estoy encantado y conoces a gente. Muy bien, muy Al bien. calor de la Encantado, sí. autogestión. Y yo. Y comentabas al principio que se puede descargar el libro. Sí, ¿De está en dónde se puede? PDF y es una web que abrió mi padre, que estaba muy pesado, hay que abrir esto, tal, y abrió una web y lo ha colgado en PDF. Yo creo que está bien, que se puede bajar ahora mismo y es decimocuartoasalto.com, creo. Bueno, Pero vamos, ahora. si, en Google, si metes decimocuarto asalto, aparece la página. Y para el oyente que lo quiera tener en papel impreso, ¿no? Como lo tenemos nosotros aquí en el estudio ahora, ¿dónde se puede conseguir el libro? Está en La Magdalena y en Malatesta, creo. Los de la editorial me van a matar. Que Sí, está creo edita. que están en esos dos. Y también pueden llamar a Klinamer y hacer el Claro. pedido. Sí, eso te iba a comentar, que está editado por Kilinamen. En Tirso de Molina también los domingos se puede comprar. Yo creo que Ah, están los pues puestos. eso me acabo de enterar. Lo tienes ahí. Pues en Tirso también. Bueno, Julio, pues nosotros desde aquí recomendamos a todos los oyentes que lean y que sientan decimocuarto asalto. No sé si hay alguna cosita del libro que no hayamos comentado que creas que es importante que sepamos. No, que sí intentar ser más personas y menos profesional y hacer una llamada al profesionalismo, que primero hay que ser personas y el profesionalismo como algo, un aporte, pero a la persona. Hay que volver a sentir como personas y dejar todo este rollo que se ha montado de psiquiatras, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, que al final es una industria tremenda, ¿no? Hay que volver a ser persona y hay que ir tomando las calles en el sentido de hacer tejido social entre vecinos, entre personas, entre y dejarnos un poco tantas ONGs y tantos informes y tantos y llamar a los chavales chavales y no menores, porque menores es un término jurídico que siempre y continuamente en educación se está metiendo el tema de la ley y lo jurídico en la educación, y tenemos que retomar la educación como pedagogía del interior del educador, al interior del educando, y dejarnos un poco la ley aparte, que es externa a los educadores y educando. Bueno, Julio, pues enhorabuena por este libro, Decimocuarto Asalto, y esperemos que vaya muy bien y que sigas también con los chavales y que te sigan apoyando por todas partes. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy grande a todos los chavales que están dentro de los centros. Cuidaros mucho y gracias por la invitación. Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín, esperanza asquerosa. Me dispo entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis encerrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más, tu esperanza asquerosa. Tu esperanza asquerosa. Tu esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela este miércoles 4 de julio de 2012. Nos queda ya poco más que añadir a este programa. Por supuesto, agradecer a Javi y Pedro de la Asamblea contra los Centros de Menores, a Dani del colectivo Noa Belén, al compañero del grupo de apoyo, a Ramón Barrios, que está al otro lado del teléfono, y a Julio, autor del libro Decimocuarto Asalto, que se hayan acercado, que hayan participado y hayan formado parte de este programa. Y bueno, que sepáis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias. No sé si algún apunte que durante el programa queráis dar, ahora es el momento o nos vamos ya directamente. Creo que sí, que hay un pequeño apunte. Yo no quería perder la ocasión de, cambiando un poco de tema, pero en realidad es otra cara de la misma moneda del capitalismo, llamar a todo el mundo a apoyar la marcha negra de los mineros, que como sabéis llega el día 10 por la noche a Moncloa y luego al día siguiente hay una manifestación por la mañana en Colón y otra por la tarde. Y pues nada más, animaros a apoyarles porque hay que defender todos y cada uno de los puestos de trabajo que son patrimonio de nuestra clase. Y sobre todo para denunciar la represión que se está viviendo en las cuencas mineras, las imágenes que llegaban ayer de un pueblo tomado por los antidisturbios de la Guardia Civil entrando a patadas en las casas para detener a los mineros, no se recuerdan desde los años 30 en Asturias, ¿no? Esto lo tenemos que parar y la mejor manera es salir a la calle con ellos. Uh-huh. Bueno, cuenca minera dinamitera. Eso es. Pues desde aquí una vez más agradecer a todas las radios que remiten La Casa Incendiada. Creo que se nos ha olvidado que Huelga Radio en México DF mencionarla, ¿no? Todos los oyentes que desde el otro lado del charco nos escuchan, pues que desde aquí también les saludamos y recordar el cómo contactar con el programa. Sí, pues La Casa Incendiada @radioela.org y nada, pues en mañana mismo ya tendréis el podcast ahí preparado para descargarlo con este programa especial que hemos hecho en contra de los centros de menores y ala, a difundirlo por ahí. Hasta el próximo miércoles, señorita Taro. Adiós, bajete. Que te han guardado, puedes limpiar. Si te apartas tienen medios para poderte dirigir. Maestros mercenarios de la educación. En casa tu canguro será la televisión. Día a día te comparan con mentiras. Te disparan desde niño. Te regalan una vida novelada. Sacrificas su vida.